El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bien, nos vamos con el chocolatazo a Guanajuato y tenemos a Honorio. Le va a hacer el chocolatazo a su novia Antonia. Honorio conoció a Antonia por el Facebook, ya llevan 2 años. Él ya la fue a ver 2 veces. Honorio, ¿cuánto duraste chateando con ella antes de que la viste por primera vez en persona? Como 6 meses, y luego ya la fui a mirar y hicimos química y todo bien, nada más que pues yo soy muy inseguro de mí mismo y yo no sé si haya alguien más ahí. O sea, tú la aceptas, dices, soy inseguro y muy celoso. Sí, exactamente, yo sí voy a lo derecho. Y si tú eres así, ¿para qué te haces una novia que está tan lejos? Bueno, fíjese que todo empezó como un juego, pero ahora como que pues me cayó bien y pues va bien la relación. Ahora quiero estar seguro si nomás soy yo o hay alguien más. Perfecto. En estos 2 años que has estado con ella, ¿ha hecho algo raro que a ti te hace que desconfíes de ella? Nada más que a veces los domingos en las tardes no me contesta y me imagino yo que anda paseando con alguien más. Choco, así es en los pueblos, la salida con la novia es el domingo en la tarde, es cuando anda con aquel. Ah, huevo, exactamente, eso es verdad. ¿Y ella qué excusa te da? ¿Por qué no te contesta justamente el domingo y en la tarde a esas horas? No, de hecho sí me contesta, pero haz de cuenta que le hablo y ya contesta a las 2-3 horas. Y hola, andaba con el niño, es que tiene un nietecito y ella lo cuida, todo el tiempo anda con ella. Pues igual te puede contestar y decir, aquí estoy con el niño, al rato te llamo, o sea, te llama hasta 2 horas después, raro. Exactamente, es lo que no me agrada, correcto. Por eso le vamos a hacer el chocolatazo entonces, a ver qué está pasando, ahí se está marcando y a ver qué sucede, Honorio. Correcto. Le llame Lobo. ¿Está bien si le llame Lobo, Honorio? Sí, por favor. Échale Lobo. ¿Bueno? Bueno, con la señorita Antonia. Sí, soy yo. Hola, Antonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, perfectamente bien. Qué bueno, me da gusto escuchar eso, Antonia. Bueno, mira, yo te llamo de una compañía de chocolates y ahorita estamos haciéndole llegar chocolates en forma de corazón, totalmente gratuito, todo esto, para una promoción. La idea es darla a conocer estos chocolates y si tú tienes a alguien a quien quieras mucho, se los hacemos llegar. ¿Tú tienes a alguien por ahí? Pues no, a nadie, ¿usted cree? De verdad, pero con esa voz tan bonita debes de tener muchos admiradores, ¿no? Pues nadie. Mejor mándemelos a mí, yo me los como. Bueno, no sería mala idea. ¿Te gustan los chocolates? Pues a quién no le van a gustar. Sí, ¿verdad? Y tú con esa voz tan bonita, la verdad que se me hace raro que no tengas a quién mandarle chocolates. No, yo no tengo a nadie ni a quién darle ni quién me dé nada. Perfecto, pues tú me caíste muy bien ya, igual yo te los mando y tú me los mandas a mí y así nos hacemos una mandadera de chocolates. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, ya nos caímos bien, tú me los mandas a mí, yo a ti. Órale, sale, vale. Me imagino que te caí bien. Sí. Pues te voy a mandar unos chocolates muy ricos. A ver si van a estar envenenados, ¿eh? No, hombre, al contrario, va a llevar polvitos para que te enamores de mí. Y ya que te los lleve yo en persona un día, me los pongo en mi boca y te lo doy en tu boquita. Ay, Virgen Santa. ¿De verdad no tienes a nadie? No. Bueno, con más confianza te puedo decir que tienes una voz muy rica y que sí, se me antojaría pues darte un chocolatito así en tu boquita. Ay, santo Dios. Oye, Antonia, ¿y tienes WhatsApp o no? Sí. ¿Y qué tal si te mando un mensajito más tarde? Porque ahorita estoy trabajando y ya ahí platicamos. Ah, bueno, está bien. ¿Te gusta la idea? ¿Te gustaría? Sí, sí. Pero segura que no tienes a nadie. ¿Qué tal si me agarran a balazos por ahí? No, nada de eso. Nada de eso. Bueno, entonces te llamo más noche para volver a escuchar tu bonita voz. Ah, ok. Nos ponemos de acuerdo en el WhatsApp y ya te marco antes de que te vayas a dormir. André, bueno. Para decirte cómo me imagino dándote los chocolatitos ahí en tu boquita mientras te veo los ojos. ¿Cuánto, Dios? Más de esos vas a decir más noche, pero entonces te marco, ¿ok? Ah, ok. Oye, pero yo pienso que se va a enojar Honorio, ¿no? ¿Cómo? Honorio está escuchando la llamada, él fue el que me dijo que hiciera esto. Ay, qué bárbaro, si yo sabía que era como una tipo bromita. Pues ahí está el chocolate. Clásico, todas dicen, ay, ya sabía. A ver, tú cállate, Doggy, gracias, Lobo. Sí, ya sabía que era una bromita. Adelante, Honorio. ¿Por qué no me mandan los chocolates a mí? Ey, ay, contéstame. Qué bárbaro, qué... Ya sí, ves, ya sabía, cómo ves, era una broma. Ok, ¿cuál broma? Okay, pero entonces ahora sí le vas a, ya estuvo, porque ahora sí le vas a, contestar en el WhatsApp. Ya tienes a alguien más en el WhatsApp, por así. Uh-huh. Y yo tengo tu WhatsApp, yo ni siquiera, ¿cuándo me lo has mandado? No. O sea, tú no tienes el WhatsApp y ya lo voy a se lo había dado. Es que él muere ya, ahora sí, totalmente desengañado. Uh-huh. Bueno, que tenía que desengañarme por mí mismo, que nadie me lo contara. Uh-huh. Y ya, ahora sí, uh-huh. ya no me hables ni te hablo, uh-huh. Se terminó la relación, que iba por buen camino. Qué poco hombre eres. Ok, di lo que quieras, pero ya largaste. Porque ya. Son pinches bromitas de estúpidos. De no, niños di lo que quieras, di lo que quieras, pero caíste. Si eso de irse a la plaza el domingo no era bueno, primo, te dijimos. Si habla con este Brody así en minutos, ¿con cuántos no ha de hablar, Brody? No, pues te imaginas, son mamadas, o sea, uno confiando. Viejos estúpidos, rabos verdes. Pues ya que, como quiera. Que estén bien, ya, gracias por el paro y me desengañaron, qué bueno, como quiera. Honorio, ¿y tú le mandabas dinero a ella? No, yo no le mando dinero, yo nomás cuando iba allá yo pagaba todo, la llevaba a comer, la llevaba a todo lo que se hace cuando es una persona. ¿Y el domingo la llevaba el otro a las 6? Pero yo pagaba todo como quiera, o sea, como quiera yo, pero bueno, estuvo bien, o sea, como quiera sí, me desengañé y todo. A ver, parece que te está escuchando, ¿qué le quieres decir por último? No, pues ya que muere, ya no, ya se terminó, yo nomás quería desengañarme y ya me desengañé y ya estuvo. ¿Te imaginas? Pues con todos hacer lo mismo. Lo que da más risa es siempre cómo se defienden diciendo, yo ya sabía después de que andaba con todo con el lobo. Aceptar la realidad, cabrón. Pues es que las mujeres también, te imaginas, son de su mamá. No, pero bueno, qué bueno porque, pues qué bueno que hay estos medios para darse cuenta de que está bien porque pues ya no te vas a meter a casarte o a hacer cosas así porque yo estaba planeando cosas más mejor, ¿no? Te diré, hay personas que hacen el chocolatazo y todavía siguen, y aunque los engañen y vean todo lo que pasa aquí, hacen como que no pasó nada, así que... No, este pedo se acabó, yo soy hombre de palabra, yo no ando con cosas así, yo... Oye, mente abierta y... Colgó y le estamos marcando, pero ya no contesta, así lo dejamos, ¿no? No, ya no le va a contestar porque también tiene su orgullo, ¿no? Y tiene su orgullo también, pero qué bueno que ya lo dimos con cuenta y... Gracias, les agradezco y para adelante. Cuídate mucho, hasta luego, Honorio. Me encanta su programa, gracias a todos. Gracias. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.